Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los ángulos. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buisán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entrega en 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. El Mundial de la Sorpresa se podría definir así, ¿verdad, Federico Buisán? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Un abrazo bien, grande. Bien, sí, bien. De la paridad, ¿no? Sí. Hasta ahora un solo clasificado a los octavos de final del Mundial con Francia, con un montón de equipos que todavía tienen chance, con resultados que no se confirman de una fecha a otra, porque cuesta ganar dos partidos seguidos, y eso lleva a que haya sorpresas por el equilibrio, ¿no? Y está todo muy abierto de cara a la última fecha. Bien, sabemos que estás en un día de muchísimo trabajo, así que vamos a ser concretos en pedirte por lo menos alguna reflexión y algún adelanto de lo que puedan allí poder sacar en conclusión sobre la formación de Uruguay para hoy. Bueno, mira, sí, justo me agarrás en camino ya para el Estadio Luceil, saliendo de acá del apartamento. Faltan 6 horas para el arranque del partido de Uruguay. Uh-huh. Y obviamente que ya estamos saliendo con todos los compañeros del canal que vamos a estar cubriendo el partido. Lo que hay de Uruguay es que van a haber dos cambios, que va a jugar Varela por Pelistri, que va a jugar Cavani por Suárez también. Eso se confirma, que Uruguay en principio jugaría con 3 centrales y una línea de 5, ¿no? Con Cáceres, Godín, Jiménez, Varela y Olivera. Después los 3 volantes que jugaron el otro día, Vecino, Bentancur y Valverde. Y esta vez Núñez con Cavani en el arranque frente a Portugal, que también va a tener 2 cambios. Así que eso se confirma. Viento bárbaro, yo no sé cómo se escucha, pero te digo que acá hay un viento como si estuviera en el desierto. Sí. Bueno, está cerca del desierto por lo menos, ¿no? Sí, se siente que el viento... No, porque hay una como estoy yendo para la zona del metro, hay una... Es como que de repente cuando girás y arrancás a caminar es como que te embolsa. Mm. Es brutal, a veces... queda tranquilo, y hay otros momentos que bueno, que embolsa mucho lo que puede ser el viento que viene de calles que son bastante abiertas, ¿no? Ha cambiado mucho el clima en estos días acá en Doha. A ver, temperatura muy agradable durante la mañana, arriba de 30 grados, y después bajamos a 25, 24. Y ayer que fuimos al estadio, al Luceil, donde va a jugar Uruguay, estaba vacío, hicimos el polideportivo desde ahí con aire acondicionado, y estábamos en 17, 18 grados, estaba frío el estadio ayer cuando fuimos a hacer el poli el día previo. Así que bueno, esa es la información de Uruguay. A ver, lo que uno espera, Jorge, es que el equipo se pare más arriba, ¿no? Más allá de los cambios, la imagen que dejó con Corea, un equipo un poquito metido atrás, ¿no? Que, tocando en zonas que no eran de gran influencia para el ataque. El equipo hizo un gran desgaste defensivo, pero no tuvo sorpresa en ataque, y eso llevó a que tuviéramos poca chance de gol. Sin embargo, igual estuvimos más cerca de ganarlo que Corea. Hoy el rival es diferente por el potencial ofensivo que tiene Portugal, que tiene buenos jugadores en ataque, Cristiano, João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernández, pero también tiene alguna debilidad defensiva que Uruguay tiene que tratar de aprovechar. Lo que queda claro que, si ganamos hoy quedamos notable para pensar en el último partido con Ghana. Y si no nos toca ganar, habrá que ver qué pasa con Corea y Ghana, que van a jugar ahora en minutitos nada más, está arrancando ese partido, que sería ideal que empaten para llegar todos con chance a la última fecha, ¿no? Bien, ¿sabés cuál es el estado de ánimo del plantel? Bueno, de tranquilidad, me parece que es un plantel que no tiene emociones, de bajón, ni tampoco de gran euforia cuando le va bien. Es un equipo que ya tiene mucha madurez, ¿no? Cody, Mulera, Vecino, Luis Suárez, Cavani, El Pelado, tienen muchos partidos arriba, incluso Valverde, Bentancur, estás hablando de jugadores con más de 40, 50 partidos con la selección nacional. Entonces, a ver, yo creo que en el plantel hay autocrítica, que a Uruguay le faltó un poquito de agresividad en ataque, y bueno, no hay un bajón enorme por el resultado del otro día, pero sí se sabe que hoy hay que sumar en este partido con Portugal. Bueno, te liberamos, Federico, te deseamos el mejor trabajo para ti y tus compañeros. Seguimos en contacto, buena jornada para ustedes. Dale, te mando un abrazo. Hasta ahora 3-3, un lindo partido Serbia-Camerún. Sí, sí. Arranca Corea ahora con Ghana y al mediodía Brasil puede ser también otro de los clasificados. Si gana Suiza, Brasil será el segundo clasificado octavo de final junto a Francia. Así que esta es la jornada que tenemos hoy y ya mañana, del lunes a viernes, jugamos la última fecha de todos los grupos. Bien, bien, bárbaro, bárbaro. Estaremos cerca ahí de... Un abrazo grande para todos ahí en Maldonado y para toda la gente de Aspen. Gracias, gracias Federico. Hasta pronto. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.